Tiene la palabra, concejal Giardini. Bueno, reflexionando un poco por lo que acaba de mencionar la concejal Guisande, que a nadie escapa, que la situación económica de las familias todas se acentúa para peor cada vez más. Y tomando en cuenta que acaba de mencionar también el tema del hospital municipal, me parece importante, en alguna oportunidad lo hemos hecho, pero me parece importante y me voy a tomar el compromiso de hacerlo para la próxima sesión para que quede de manera un reclamo concreto el problema que existe con la obra social IOMA, no solo respecto de sus afiliados, que cada vez tienen más inconvenientes para acceder a la cobertura y cada vez tienen más problemas para poder acceder, llamar a otra localidad, como en algún momento lo hacían, para sacar un turno para realizarse un estudio médico, y cada vez se les complica más la posibilidad de poder acceder a realizarse el estudio que se tienen que hacer y los mismos estudios que antes IOMA, sin ningún tipo de inconvenientes, les cubría. Y respecto del hospital municipal, al igual que el municipio, claramente debe estar también ajustando su propio presupuesto. Sin ir más lejos, como a modo de referencia, el municipio tenía presupuestado 1.600 millones mensuales de coparticipación y lamentablemente el mes que mejor coparticipación ha ingresado han sido 1.300 millones, alrededor de 300 millones menos por mes, hace a la diferencia a la hora de gobernar y llevar la responsabilidad sobre la espalda de cubrir las necesidades de toda una comunidad. Y también lo mismo pasa con IOMA. IOMA le está adeudando al hospital municipal una suma muy importante que hace al funcionamiento del hospital. Por eso digo, me parece importante que más allá, y tomando las palabras también de la concejal Guisande, sin ánimo de hacer ningún tipo de demagogia, ni de decir esto le corresponde a tal o esto le corresponde a tal. En realidad nos corresponde a todos. Y como ciudadanos, y más aún en el caso nuestro como concejales, atentos a los reclamos y a las necesidades de la comunidad toda, es que me voy a tomar el compromiso también de que para la próxima sesión, y espero que el bloque de Fuerza Patria lo acompañe, voy a trabajar con mi bloque un proyecto para solicitarle a quien corresponde que IOMA efectúe las coberturas que corresponden y a su vez le pague al hospital municipal el dinero que le adeuda. Nada más, señora Presidenta.